La voz del urbanita. La voz del urbanita. Miguel Ángel Vázquez Sastre, abogado, diputado provincial por el Frente Cívico Cambiemos, está aquí con nosotros hoy acompañándonos en esta mañana. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, buen día, Basilio, Dimas. Para mí un gran honor estar con ustedes acá compartiendo, de verdad. Te lo dije el otro día y lo confirmo al aire. No, para nosotros es un gran gusto. Sí, no, Miguel, realmente es muy grato que estés aquí con nosotros y bueno, la idea es hablar un poco de la ciudad y hablar de política, porque la política está tan relacionado, ¿no es cierto?, con la ciudad, que es imposible no hacerlo. Ayer estaba leyendo algunos textos de filosofía y leía, lo tengo acá porque quiero leértelo para iniciar esta charla que me parece que viene bien, un texto que habla de Platón. Es cortito. Platón pertenecía a una familia de la aristocracia ateniense, probablemente había buscado en la enseñanza de Sócrates, como en la de los sofistas, el arte de hacer una brillante carrera política. Pero al tomar contacto con Sócrates, abandonó sus propósitos y se dedicó afanosamente a la búsqueda del bien y de la verdad. No renunciaba ni para sí, ni para sus discípulos a la actividad política, pero la concebía como una misión tan alta que eran necesarios 50 años de estudio, decía él, y de meditación para prepararse para el mundo de la política. En el 387 a.C., fundó en los jardines de Academos una escuela filosófica, la Academia. Qué curioso, ¿no? Y él plantea en sus escritos precisamente que el mejor gobierno sería una monarquía asistido por un filósofo, ¿no? ¿Qué ha pasado con la política? Que se ha desvalorizado todo, ¿no? Y hoy se piensa en la política como un salto en lo económico y una posición. Qué interesante leerlo a Platón, qué vigente, Sócrates, que está todo lo que dice. Aristóteles, que es ya la continuidad donde se empieza a hablar de democracia, sí. Hablar de la polis griega, ustedes seguramente lo deben haber estudiado también en su formación, seguro, de los estoicos, de los epicúreos, todo ese proceso de cómo se llega desde los clanes, desde las familias, desde las famosas polis, a generar un crecimiento enorme en aquella época, de lo que significa el valor de la política y el rol que ocupa los políticos en el desarrollo de una comunidad. Uh-huh. Y sí, no hay que irse muy lejos. Nosotros tenemos grandes referentes de la política en la Argentina que han dado mucho y que son muchas veces, pocas veces reconocidos, uh-huh. Pero que claramente hoy, y no solamente en nuestra provincia, en nuestro país, en la región, se advierte un menoscabo, se advierte una sensación de distanciamiento entre el pueblo, sí, a quienes representamos, uh-huh, y los políticos, ¿no? Y muchos, por supuesto, la inmensa mayoría de las responsabilidades de los propios políticos. Creo que los círculos virtuosos o el virtuosismo de la política está dejado de lado, sí, por esto, por los intereses sectoriales o personales, por no tener una mirada superadora, por no ver un poquito más allá de la coyuntura. Esto de yo tengo que lograr esto y no importa el costo, y esto desde el inicio, si uno participa en política y está buscando el cortoplacismo, claramente el fracaso va a ser en función de esos intereses personales y no una visión superadora. Nosotros, justamente en este proceso electoral, valga la redundancia, advertíamos esos vicios, entonces preferimos de alguna forma no contaminarnos, ¿no? Y la verdad que no es fácil estar en política. Gracias a Dios, bueno, lo dijiste vos, Basilio, yo tengo mi profesión, yo soy un abogado, tengo mi familia, o sea, no se me termina la vida con la política, uh-huh, al contrario, a veces recupero muchas cosas de la familia, de los afectos, cuando uno está un poco más tranquilo. Pero sí está claro que hay que trabajar en ese concepto o en esos conceptos. Hay un virtuosismo que está escondido pero hay grandes amigos, grandes dirigentes que por ahí no están jugando en primer nivel, pero que valen la pena por ahí compartir y trabajar y seguir peleándola. En algún momento esto se tiene que cambiar, ¿no? Sí, yo creo que a pesar de que los comentarios que existen, que la política es mala, que no sirve, que se roban todo y qué sé yo creo que creo todavía, que me parece que son las excepciones, porque en general me parece que los políticos lo que tienden a lograr es el bien común de la gente y la felicidad de la gente. Se me ocurre que hay una vocación, ¿no es cierto?, en volcarse a la política. Y que no cualquiera lo puede hacer, porque de pronto nosotros vemos como arquitectos que se acercan políticos, ¿no es cierto?, y nos piden consejos, ¿no es cierto?, sobre determinados temas del territorio, de la arquitectura. Y bueno, y esta gente está capacitada realmente para poder hablar con la gente y contarles y transmitir, filtrar, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones tecnocráticas para que la gente le encuentre sentido y lograr la felicidad. Es un trabajo muy interesante y que requiere mucha preparación. Mucha preparación, mucha sensibilidad, mucho compromiso. Uh-huh. y bueno, objetivos que si bien pueden estar claros en el corto y en el mediano plazo, pero se requiere esa voluntad de trabajar por el otro. Si nosotros perdemos ese eje, y todo va a salir mal, claramente. Hay gente muy valiosa. Claro. Por ahí la gente, el ciudadano común, es como que necesariamente se tiene que sentir obligado a separar un poco, ¿no? Porque uh-huh. hay gente muy valiosa que muchas veces por estos castigos, sí. muchas veces inmerecido, y deja la función política, deja de es como que se siente derrotado, se vuelve a su casa y terminan claro. justamente triunfando los vicios, ¿sí? Uh-huh. Y que hay muchos. Entonces está bueno hablar de esta forma, nunca sí, lo sí. he hablado desde esta óptica, ¿no? Claro. Esto del reconocimiento a dirigentes que realmente son de mucha valía sí, sí. y que en nuestra provincia son muy importantes. Sí, a pesar ¿no? de que por ahí hay gente que vos no coincidís, ¿no es cierto?, ideológicamente, sí. pero sin embargo reconocés que hay gente que, bueno, que tiene vocación y totalmente, que lo hace de buena fe. Totalmente. ¿Y qué edad tenés, Miguel? 47. Mira, no pareces más joven. ¿En serio? Muchas gracias. Sí, sí, y bueno, ¿estás casado? ¿Tenés cuántos hijos? Estoy casado con Mariana uh-huh. Bajo, cordobesa, y tengo 4 hijos. Ajá. Tomás, de 15 años, Guillermina, de 12, Amparito, de 10, y Paloma, que tiene 5 meses. Es decir, papá ya grande, y bueno, es la verdad un sueño. Está bien. Que estamos disfrutando. Por supuesto, claro. uno disfruta también de los hijos, pero sí, sí. pero esto de Paloma, hasta con mis propios hijos más grandes, estamos disfrutando claro. este momento muy lindo. Claro, sí, sí. Y siempre las nenas son encantadoras sí, cuando sí. son bebitas, ¿no? Son, así sobre es. Todo por el papá, ¿no? Sí, así y bueno, y te ya están llegando mensajes de la gente, por ahí no te miro porque estoy leyendo, ¿no? Los mensajes. Pero bueno, ¿y cómo nace tu vocación por la política? ¿Eras muy chico cuando decidiste esto? ¿Cómo...? Yo tengo un gran referente de la política, que es Raúl Alfonsín. Ajá. Ya de chico, muy chico, viví el proceso en donde se vuelve la democracia. Sí. Tenía 12 años, 13, y la verdad que recuerdo mucho ese proceso. Sí. Recuerdo mucho los hechos posteriores, recuerdo mucho los malos momentos que vivió el gobierno uh-huh. de Alfonsín. Sí. Y siempre soñaba en algún momento, si bien milité en los centros de estudiantes, en la Franja Morada en Córdoba cuando, sí. cuando estudié, pero activamente después vine a la provincia, cuando me recibo, estuve 2 o 3 años ejerciendo sí. en Córdoba, me vine a la provincia y en el año 2006, siempre militando, mm. siempre participando en los procesos electorales, mm. siempre tratando de estar atento, pero uno muy fuerte con su profesión. Sí. En el 2008 se me convoca a cumplir una función pública. Yo estaba en mi profesión, subsecretario de Asuntos Municipales. Ah, me acuerdo, uh-huh. sí, sí. Y bueno, fue un gran desafío que al principio me costó mucho tomar la decisión. Yo tengo un estudio, como decía, y nos iba bastante bien, gracias a Dios. Y bueno, justamente ahí es donde el bichito este que uno claro. lleva adentro de decir, bueno, es momento de trabajar por el otro, aún resignando cuestiones personales, y ahí es donde uno advierte la necesidad de formarse uno mismo a través de una participación activa. Bueno, tuve la suerte de, entiendo yo, en un momento de crisis, 2008-2009, que se vivió en aquel momento, entiendo yo que hicimos una buena gestión, y de ahí fui convocado a formar parte de la lista de diputados, también llevando honrosamente mi primera diputación y mi segunda diputación, y me ofrecieron la tercera y dije que no, que yo creo claro. que era momento. Ahora termina tu mandato. Termina mi mandato y, bueno, por muchos motivos, pero en especial porque soy de lo que creo, que si bien no estoy en contra de las reelecciones de legisladores, porque hay legisladores que son claves, que cumplen claro, un rol claro. muy importante en los parlamentos, sí. Bueno, en el caso mío yo creo que lo había dicho públicamente que no correspondía, que a pesar de ofrecimientos, ¿no?, que era momento de otros cuadros, y creo en la alternancia también en los cuerpos legislativos, sí creo 100% en la alternancia en los ejecutivos, que son los que deciden, los que ejecutan. Claro. Pero bueno, muy contento, por supuesto, con el desafío. Creo que a partir de haberme involucrado directamente, hemos generado grupos de trabajo muy interesantes, con gente afín, en el que pensamos muy parecidos, que podemos tener nuestras diferencias, pero las discutimos en el momento de discutir diferencias y fortalecemos las coincidencias. Y generamos también un camino que no tenemos objetivos inmediatos, pero sí creo que son objetivos superadores y ahí apuntamos, ¿no? Está bien. Cuando era estudiante también estaba impresionado con Alfonsín, ¿no?, y todo lo que sucedió, que fue realmente interesante en nuestro país. Veníamos de una dictadura terrible. Recuerdo cuando era estudiante el miedo que teníamos de que pudiera volver la dictadura, ¿no? Y ¿qué pasó con los radicales que están ahora con un gobierno neoliberal? Así de entrada te digo nomás, porque hablábamos en el rodeo, nos encontramos y hablábamos. A mí me cuesta mucho entenderlos. Vos me entendés lo que te digo, ¿no? Sí. Desde el corazón yo te lo digo. O sea, me cuesta muchísimo entender qué es lo que pasó con los radicales. Mira, Basilio, yo creo que el radicalismo está jugando un rol histórico en este momento, a pesar de entender de que, por supuesto, no está en el traje a medida, o sea, de acuerdo a su historia, a sus principios, a su base. Nosotros entendíamos que la república, nosotros le damos mucho valor a las instituciones, no creemos en los mesías, no creemos en el tipo que se siente en un lugar y dice a partir de ahora para atrás no existió, soy yo hacia adelante, aun cuando se pueden haber hecho buenas cosas o no. Creemos en el conjunto, creemos en el equipo, creemos en las instituciones, y veíamos entre otras cuestiones puntuales que la Argentina estaban en crisis las instituciones fuertemente, a través del gobierno kirchnerista que se había ido. Así, insisto, lo he hablado también con Basilio, se reconocen cosas muy interesantes que se han hecho, pero que la crisis de las instituciones estaban en peligro. Acá había un solo poder y había una subordinación a ese poder, el poder legislativo y el poder judicial, muy fuerte, y una tendencia profundizada. Entonces, el radicalismo, desde lo institucional o político institucional, vio una oportunidad de decir, bueno, pongamos el cuerpo en esto, sabiendo de que no era un traje a medida de acuerdo a su historia, a sus principios, pero sí recurrimos ante ese peligro que advertíamos, ¿sí? Recurrimos a poner el cuerpo al país. Después veremos, porque el gran desafío del radicalismo hoy es que esa coalición o ese acuerdo electoral, que fue exitoso porque se ganó una elección, que hoy está transcurriendo una coalición de gobierno, porque se comparten espacios, a veces nos enojamos los radicales, pero hay radicales que forman parte del gobierno, se transforma en una coalición de poder, una construcción de poder. Y a donde ahí es el radicalismo, que te lo puedo asegurar, Basilio, que en el Congreso juega un papel muy importante, porque hay muchos diputados y senadores radicales nacionales, generar justamente el equilibrio de estas políticas neoliberales que yo entiendo que el macrismo tiene una tendencia neoliberal, pero en esta conjunción, tanto con la coalición Siga como con el radicalismo, es como que se ha buscado un equilibrio. Hay medidas que han sido o que han atacado fuertemente el bolsillo y que en principio estarían favoreciendo a los sectores más pudientes, pero hay otras que a medida que pasa el tiempo se va acomodando las cosas y entendemos que el radicalismo juega un rol muy importante. Por ejemplo, y yo tenía miedo que se privaticen las universidades, y yo tenía miedo que se privatice Aerolíneas, y yo tenía miedo que se saque de un plumazo las asignaciones universales, se ha profundizado, se ha agrandado, y yo tenía miedo que se privaticen las jubilaciones, y no solamente que no se las ha privatizado, sino que se ha agrandado a partir de la reparación histórica, se ha llegado a un principio constitucional como es el 82% móvil, que el gobierno anterior no lo quiso, no pudo, castigó de alguna forma a los jubilados, que lamentablemente por ahí veo a un candidato, un precandidato, que el mismo que le puso durante años un cepo a ese reclamo de los jubilados, que muchos de ellos se morían sin poder percibir ese acuerdo, hoy está hablando justamente del 82% móvil. Pero bueno, esta es la política. Yo creo que el radicalismo tiene un compromiso muy fuerte, de buscar ese equilibrio y también un compromiso histórico, porque lamentablemente desde la vuelta a la democracia, como hablábamos recién, un gobierno no peronista nunca pudo terminar un gobierno, un mandato, y tiene un valor real. Pero los radicales tampoco nos quieren a los peronistas, se me ocurre, ¿no? Si lo vemos históricamente, digo, desde... Sí, está el antiperonismo, sí. El gorilismo, yo creo que hay mucho también en este momento, no en aquel momento, porque hay una disputa muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que hoy es más el folclore de la política. Yo tengo grandes amigos ¿Vos peronistas. ¿Vos crees así? Sí. Yo tengo grandes amigos peronistas. Es más, te puedo asegurar, Basilio, que tengo más coincidencia muchas veces que los propios radicales, locales en especial. Y tengo incluso amigos kirchneristas. Hemos debatido mucho. Yo soy de debatir mucho en el recinto, pero siempre con buena fe. Por eso nos respetamos. Por eso creo que soy, entiendo, uno de los legisladores que más se los respeta desde lo ideológico en la discusión. Porque yo soy transparente, puede gustar o no en cuanto al posicionamiento de un radical dentro de un gobierno, en principio es que se lo ha catalogado como neoliberal. Yo creo que un gobierno de transición, lo hablábamos el otro día con un gran amigo tuyo, que te respeta mucho, que es el Negro Figueroa. Ah, sí, estuve charlando los otros días por chat. Un gran amigo. Sí. Y él, de Catamarca. Sí, está en Catamarca. Estuve hablando, él dice, mira, va a pasar Macri, acá lo importante es que termine Macri, no va a pasar nada, y el peronismo, el radicalismo, el propio socialismo van a resurgir, porque hoy necesitamos de los grandes partidos políticos que han hecho esta Argentina, para bien o para mal, pero necesitamos, nosotros advertimos que se ha bastardeado a los partidos políticos, y hoy nos gobiernan grupos, grupos que no sabemos a quién responden, de un lado y del otro, porque esto es así. Bueno, son grandes desafíos. Yo creo que el radicalismo está viviendo por lo último, para cerrar esta idea, el radicalismo está viviendo una crisis casi terminal. No nos perdonan, creo que por mérito propio, la alianza. Exactamente. Todavía está por mérito propio, la gente, por cuestiones ajenas, lo que pasó con la alianza. Entonces el radicalismo está sufriendo muchísimo. Y bueno, y es un gran desafío que un gobierno no peronista también termine un mandato, y ahí creo que va a haber una bisagra. Se va a rescatar lo bueno de lo que se viene haciendo para Yo te voy a decir algo, Miguel, me encanta, porque sabes que te aprecio muchísimo y me encanta hablar de política y te respeto mucho. Pero este país es peronista, Miguel. Sí. ¿Qué querés que te diga? Por todos lados están, ¿no? Por todos lados están. Digo yo. Y si el radicalismo y el peronismo somos primos hermanos. Por supuesto, porque nacieron de lo nacional y popular, de las luchas de los derechos contra sociales, los conservadores. Y tenemos que incluso a un tipo que fue catalogado como también de la alta alcunia o neoliberal, como fue Alvear, que es el que reguló el trabajo de la mujer. El trabajo de los jóvenes. No hablemos de Irigoyen. Bueno, Menem, el peronismo, ¿no? Sí. O sea, gente que pero que tenemos muchos puntos en común. Esto de lo nacional y popular, el primer presidente que realmente fueron más de 40 colas para poder ver su féretro fue Hipólito Yrigoyen, que movía masas. Un gran presidente. Creo que por eso estamos muy emparentados, nos diferencian en algunas cuestiones claramente, pero también tenemos muchos puntos en común. Vamos a ir a una pausa ahora y después volvemos, pero este país es maravilloso, es increíble, porque cuando vienen así amigos de otros lados, ¿no? Y ven, le digo, sí, bueno, pero esto es así, ya está. Este país es peronista, qué sé yo, viste esta cosa, y esto de los radicales y peronistas. Y pero vos fíjate, Basilio, que fue el mismo peronismo el que le puso freno a lo que entiendo yo la decadencia del kirchnerismo. El kirchnerismo tuvo un proceso muy fuerte, muy interesante, en especial con Néstor Kirchner. ¿Por qué Cristina no? Yo creo que Cristina profundizó primero la brecha, innecesariamente. Creo que se alejó un poco de las instituciones, se alejó un poco del diálogo que nos hizo muy mal en este último tiempo. ¿Es porque es mujer? ¿Cómo es el tema? Bueno, las mujeres son bravas en política, ¿no? Claro, sí. Son bravas. Está bien. Son bravas. Lilita Carrió, pero brava también. Y ¿Por qué será, no, esta cuestión? Yo creo que ella, hacia ella, me parece. De parte de... Y de los que no la quieren. O sea, vos podés no creer a alguien, pero odiar también, viste, es una cosa muy fuerte. No, yo, para ver personalmente... No, lo digo por vos. No. Yo creo que se ha generado una grieta muy muy fuerte a partir de, por supuesto, una época en donde nos hemos dividido claramente. Sí. Y que creo que, insisto, ha sido innecesaria. También, a ver, a Macri, uno lo escucha a los amigos acá y lo odian. Macriato, y empiezan con esta cosa. Yo creo que hay que volver a los... A mí me parece terrible que tengamos el presidente. ¿Qué quiere que te diga? A mí me parece vergonzoso, realmente, como argentino. Pero bueno. Bueno, vamos a ver cuando termine. Pero vamos a seguir vamos a ver ahora cómo termine el mandato, a ver cómo. Perdón, mi opinión no tendría que opinar, pero estamos en un. Pero Marcelo, vos sabés que lo respeto. Sí, me encanta que estés acá, nos encanta que estés acá, Miguel. Podemos hablar con mucho respeto. Y bueno, vamos a ir ahora a una pausa y hay mensajes de los oyentes, ya enseguida los comentamos. Estamos con el doctor Miguel Ángel Vázquez Sastre.